enero de 2019. Hay veces en las que, pues, güey, pues, simplemente no te sientes bien. Hay cosas nuevas en tu vida que antes no conocías y solo estás como en el mood de quejarte de todo lo que está pasando. Güey, hey. ¿Qué pasó? Necesito que leas los contratos y mañana hay 2 entrevistas. Necesito que te pongas a jalar. Dale. Ah, güey, está bien. Chido. Chido.